Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales ccradio.es, La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién redifunden la edición de hoy. Asimismo, puedes escuchar a cualquier hora nuestros programas en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y en los próximos minutos vamos a conocer la música del sello gallego Radix, empezando con esta intro de la banda de Mallorca Marasme. Aquí teníamos una primera muestra de la música que publica el sello Radix Records. Abarca su catálogo diferentes estilos. Y saludamos ya al otro lado del teléfono a Manu Parada, uno de los dos responsables de esta discográfica. Hola Manu, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Ayose? Gracias por estar en el programa. Este disco de Marasme de 2010 fue uno de los primeros lanzamientos de Radix, ¿no? Sí, exacto, la edición en este caso. Y van a sacar ahora un segundo disco. En este caso no lo editaremos nosotros. No sé con quién lo editarán. Creo que van a sacar en formato LP. En su momento el primer disco salió con dos sellos más, una coedición. Y poco más puedo decir. No ha sido tampoco un disco que se ha movido demasiado, porque al ser una banda de las islas siempre cuesta más, sobre todo para ellos, para tocar, pero bueno, poco más te puedo decir sobre Marasme ahora mismo. Muy bien. Los otros sellos que coeditaron el disco son Odio Sonoro y Féretro Records. Y esto nos ha puesto en los comienzos de la labor de Radix, un sello que surge en Galicia en 2009, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa primera etapa. Sí, bueno, la verdad es que ya nos rondaba por la cabeza unos añitos atrás de que estábamos muy involucrados en yendo a conciertos, nos gustaba mucho un poco la escena independiente y underground de nacional. Y bueno, yo de forma personal pues tenía muchas ganas de aportar mis ideas y mi forma de ver un poco este mundillo y estar de cabeza presente, ¿no? De cara a, pues, ayudar a los grupos que me gustaban. Y bueno, lo formamos mi pareja y yo, y como bien has dicho, pues nos gustan un montón de estilos, intentamos que el sello sea lo más ecléctico posible, editando, pues, puede ser post-rock, stoner, psicodelia, de todo un poco, doom, noise, sludge, o sea, no cerramos puertas tampoco. Pero siempre con una tendencia a lo mejor a sonidos alternativos y oscuros, podríamos decir, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero ya te digo, no nos cerramos, es que nos gusta, la verdad, es que de todo. Y muchas veces nos escriben un montón de bandas y nos sorprenden cosas porque sí, a veces son oscuras, otras veces no tan oscuras. Y no sé, es que no estamos cerrados a nada, no vamos con algo en concreto a la hora. No, es que solo editamos, pues imagínate, hardcore o punk o doom. No, estamos abiertos y nos gusta la propuesta, nos llama. La toma de contacto entre grupo y sello es buena y buen trato y feeling, y vemos que es un material de calidad, por supuesto, que eso lo valoramos un montón, pues adelante, así. Hemos empezado este monográfico en Intangible 23, dedicado a Radix Records, escuchando la intro del disco de 2010 de la banda de Mallorca Marasme. Y ahora vamos a comprobar el carácter ecléctico del sello, escuchando al grupo de pop rock independiente El Cubo. Manu, ustedes trabajan con bandas de toda España, pero en este caso sí que se trata de una formación gallega, ¿no? Sí, El Cubo son grandísimos amigos del sello desde incluso antes de montar el sello. Y bueno, esto ya surgió de forma natural. Era ellos querer sacar el EP y ya salió solo, digamos, ¿no? Y nosotros encantados porque más allá del buen trato, nos encanta. El directo del Cubo, para mí, personalmente, es de lo mejorcito que yo he visto a nivel nacional. Es una banda que toca muy limpio, tiene mucha clase, son muy técnicos y, sobre todo, transmiten un montón en directo. Es un grupo, la verdad, que da muy buen rollo. Muy recomendados para ver, la verdad. Muy bien. Y, mientras tanto, podemos escuchar canciones suyas como esta, La Marcha de las Hormigas. Estado de bienestar, una puerta El Cubo es la banda de David y Abel Royano, junto con Alex Carrero y Pedro Carrero. Entonces, ¿qué son? Dos grupos de dos parejas de hermanos, Manu. Sí, exacto. El cantante y el guitarra son hermanos y luego, por otra parte, el batería y el bajista son hermanos. Venían de otras bandas y se juntaron hace 11 o 12 años. Ya se juntaron ellos por su parte y darle caña al grupo y la verdad es que salieron tres trabajos interesantes y ahora saldrá un cuarto que están terminando las voces de grabar y a ver si se edita, no lo sabemos si se editará físicamente o no, en descarga digital y esto se pondrá seguro. Mi intención es que se ponga físicamente, pero bueno, tendremos que hablarlo todavía, a ver qué pasa. Muy bien, entonces esta era la canción La Marcha de las Hormigas, incluida en el EP del mismo título, publicado por Radix Records. Y por cierto, Manu, Radix es raíz en latín y el logotipo del sello es un árbol al que se le ven las raíces. ¿Todo esto tiene alguna significación adicional, algún significado para ustedes? Pues sí, te puedo contar. La R ya viene de rock, ¿sabes? Luego raíz, pues digamos que si bien te fijas, todas nuestras bandas hasta ahora son nacionales. O sea, nuestra intención era tenerlo arraigado, lo que nos pasa por la cabeza, el tema musical, y editar pues bandas de raíz nacional. Hasta ahora lo tenemos así. No sé si en el futuro editaremos alguna banda de fuera. De momento no. De momento no, y poco más te puedo decir sobre Radix. Muchas veces nos preguntan, como anécdota te puedo contar, hasta me han preguntado si era, ese no es el hermano de Goku, no sé qué, no, no, no, ese era Radix con TZ, esto es Radix, que es raíz, como bien has dicho tú en latín, y es así el nombre. Muy bien, y bueno, háblanos un poco más de lo que hacen ustedes y de las ediciones físicas que llevan a cabo. Pues mira, ahora mismo en el roster de bandas tenemos 15, si no estoy equivocado, creo que no. Hasta la fecha editamos 24 referencias, alguna más en camino, no puedo desvelar todavía nada, ya os enteraréis, como no. Y bueno, lo dicho, como bien he dicho antes, pues hemos editado de todo, esa es la intención del sello, creo que no nos marcaremos a editar nada en concreto, editaremos de todo un poco. Y bueno, de por todo el territorio nacional como hasta ahora. ¿Qué más te puedo decir así? Pues no. Y entonces, en cuanto al formato, algunas ediciones son en CD, no sé si trabajan también con el vinilo. Sí, con vinilo también hemos editado. Ahora me pillas, no sé si sobre 6 o 7 ya. Normalmente formato, claro, es un formato caro. Y hemos editado, coeditado más bien con otros sellos porque es caro y los grupos tienen que buscarse la vida y una forma de salir adelante, sacar adelante el formato en vinilo es en coedición. Y aparte que tiene su punto positivo porque se distribuye por toda la península. Es un dato bastante importante. Y luego lo que comentabas, pues sí, en CD el resto de ediciones, unas en Digipack, otras en Jewelbox. Un poco de todo. Tenemos un poco la espinita de querer editar en cassette porque a mí es un formato que me gusta y supongo que lo llevaremos a cabo en algún momento. Una edición así limitadita o así a 50, 100 copias y algo simbólico, pero sí, lo tenemos en mente y supongo que lo llevaremos a cabo. Hay bastantes sellos ya en España que se integran en esa especie de red para coeditar y compartir los gastos a la hora de sacar vinilos, ¿no? Nosotros hemos tenido Sí. algún otro caso en el programa. Sí, la verdad es que ya está formada, digamos, una red importante de sellos, pues digamos amigos, ¿no? La mayoría sacamos pues más o menos la misma música, incluso nos conocemos en persona, que digamos que tenemos gustos afines y bueno, es una forma de plasmar para el grupo el formato físico y para el sello sacar sus ediciones. Se reduce el coste y cada uno, como bien decía antes, se distribuye a su forma y así. Por ejemplo, pues ustedes han coeditado discos de gente como Unicorny Bot o Siberia, que nosotros hemos tenido ya en el programa. Y bueno, Radix también es una distribuidora de otro tipo de discos. Sí, tenemos una pequeñita, pequeñita distribuidora. No es lo que más nos centramos, sobre todo nos centramos más a editar y meternos un poco de lleno más en ese tema. Sí, tenemos distribuidora porque cambiamos con bandas amigas o como comentaba antes, ellos amigos y gente común a estos estilos. Y una forma, pues, tú cambias unas copias de tu sello con, por ejemplo, otro sello amigo y es una forma también de distribuir tus discos a otra gente, a lo mejor en otra comunidad, y los discos de ese otro sello, tú puedes distribuirlos, por ejemplo, en nuestro caso en Galicia. Se va formando un pequeñito círculo y bueno, y eso, tampoco ya te digo, no distribuimos demasiado, no tenemos una distribuidora muy grande, ni creo que sea nuestra intención, más bien centrarnos en editar ahora mismo, por nuestra parte. Y volviendo al tema de los formatos, bueno, está ahí esa futura aventura del casete que tiene su encanto, ¿no? Pero lo que pega fuerte desde hace unos años es el vinilo, ¿no? Porque se suele decir que el CD no llama tanto a la gente respecto a la descarga digital, ¿no? No aporta ese elemento diferenciador de forma tan clara. Claro, es que el vinilo, lo que te da el vinilo, no te lo da ningún formato, la verdad. O sea, yo desde pequeño en mi casa toda la vida hemos pinchado vinilos y dentro de la verdad de este mundillo el vinilo es lo que prima ahora mismo. Y claro, hay portales muy buenos como Bandcamp, por ejemplo, con la descarga digital y el CD, por supuesto, pierde encanto con todas estas cosas. La gente ya casi no valora el formato, se lo descarga, a veces va a la carátula, te lo copias y te lo tuneas tú, digamos. El vinilo, pues tiene ese encanto. Desde las portadas, que muchas son casi obras de arte a día de hoy, con los grandes diseñadores que tenemos. Y luego, pues el formato, el sonido, el analógico, no lo suple lo digital en la vida. Eso es una realidad. Está claro. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro repaso al catálogo de Radix Records, escuchando ahora la canción Romeo de la banda Burbujería. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en Intangible 23, con nuestro repaso al catálogo del sello gallego Radix Records. Nos acompaña Manu Parada. Y esta era la canción Romeo de la banda Burbujería y aparecía en el EP En Pompa. Ya hemos llegado al año 2011 dentro de este repaso. ¿Y qué nos puedes contar de Burbujería, Manu? Pues ese disco salió en formato CDP, lo que editamos entre Noirax, que es una, supongo que os sonará o algo, es un chico que se llama Alex, que tiene promotora y sello, un montón de programación en Madrid. Nos comentó en su momento si nos interesaba coeditar el EP, lo escuchamos, la verdad, nos gustó bastante. Conocíamos a algún miembro del grupo, ya que tocaban varias bandas y tal, y nos gustó bastante el rollo stoner, soundtrack metal que tienen, para gente que le mole Queens of the Stone Age, Low Rider y grupos de este palo, y nos gustó bastante. El problema, y una pena, que la banda haya dejado de tocar, y de hecho creo que ya se han separado, porque uno de los miembros se va al extranjero o algo así, y nos queda un poco la espinita porque confiábamos de que el grupo siguiese adelante, va a sacar, digamos, un trabajo ya debut. Y al final una lástima, pero bueno. Bueno, en cierto sentido, una consecuencia más de las migraciones forzosas, ¿no?, que trae la crisis. Bueno, ¿y cómo suele ser el contacto con las bandas? Porque ustedes, ya lo has dicho, trabajan con gente también de fuera de Galicia. ¿Son bandas a las que ya han visto tocar porque han pasado por allí, o se produce este tipo de contactos con gente de otros sellos? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que al principio, claro, para hacerte un hueco es un poco complicado, ¿no? Pero sí que normalmente nos escribían los grupos, sobre todo al principio, que no eres conocido y tal. Y nosotros, claro, escuchábamos la propuesta, si nos convencía, evidentemente, pues sí, le decíamos, pues mira, sí, editamos o coeditamos. Ahora mismo estamos en un punto, la verdad, que nos gusta conocer el grupo y verlo en directo y luego, pues, tener una toma de contacto. Oye, mira, os interesa sacar el disco, tú le ofreces lo que puedes o lo que veas. Si al grupo le gusta, pues bien. Y sobre eso, pues empezamos a trabajar el formato que vayas a ser plasmado del disco, sea CD, sea LP o lo que sea. Normalmente surge así. ¿Y tienen algún tipo de merchandising adicional, además de CDs y vinilos? Pues no, o sea, tenemos pendientes también hacer camisetas del sello, seguramente lleguemos a hacer. Sí tenemos lo típico, pues pegatinas y chapas, eso sí. Normalmente lo llevamos cuando llevamos puesto el merchandising y con los CDs, vinilos y estas cosas, el material de distribuidor, así que llevamos estas cosas. Pero sí, nuestra intención también es hacer, a ver si nos sentamos a pensarlo ya definitivamente y hacemos ya camisetas, que creo que ya toca ya, para ponerlas a la venta, aunque sea un precio reducido y un diseño bonito, y seguramente lo hagamos, seguro. Muy bien, pues vamos ahora con un lanzamiento del año pasado, 2012, con el grupo Volans, que han sacado con Radix Records el disco de cuatro temas, Geografías del Olvido. Escucharemos el tema Elipse. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción, Manu? Sí, bueno, pues el disco en realidad salió, digamos, como a través del proyecto de Berkami, que lo conoceréis, de crowdfunding, a través de mecenas, y tenían también una opción de, digamos, para sellos, ¿no? Nosotros ya los conocíamos porque ya habíamos editado a su banda anterior, que era OM, la banda también de Barcelona, que hacían, digamos, otra cosa, era más metalero, incluso con punto crust. Y esto, pues, ya sabíamos que iban a editar el disco, ya nos comentaron desde el principio, oye, mira, que vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer a través de Berkami, y yo ya sabía que iba a salir algo bueno, porque esta gente, la verdad es que son muy buenos músicos y son encantadores, son geniales, los conocemos también en persona. y bueno, o sea, al final el proyecto de Berkami se consiguió y creo que nos involucramos en la edición 4, 5 o 6, no estoy muy seguro ahora, y salió en formato digipack, 500 copias. En Berkami creo que había más regalitos para la gente que era mecenas, como pósters y pegatinas, creo, algo así. Y nada más, bueno, hacen post-rock, rock instrumental, con pasajes de jazz y de blues, un poco lo que vamos a escuchar ahora. Ya que estamos con el tema, hablando del crowdfunding, el micromecenazgo, las aportaciones de los seguidores de un grupo a través de internet para sacar un disco o llevar a cabo otro tipo de proyectos, ¿ustedes han tenido alguna otra iniciativa relacionada con el crowdfunding desde Radix Records? No, la verdad es que no. Esta fue la primera, fue un poco, nos pilló así como de sorpresa, pero no, la verdad es que no, ni, tampoco creo que nos vuelva a surgir. Sí, de vez en cuando colaboramos con bandas que nos gustan, a nivel, digamos, personal. Nuestro nombre igual sale en algún disco, de hecho creo que en el disco de Guerrera, de Los Gallegos, sale nuestro nombre y tal, porque sabemos cómo están las cosas y nos gusta ayudar y colaborar, no, no nos cuesta nada y siempre es un placer ayudar. Muy bien, pues escuchamos ya el tema Elipse del grupo catalán Volans. We'll be right back. Ahí estaba el trío catalán Volans con el tema Elipse del álbum Geografías del Olvido, un lanzamiento de 2012 distribuido por Radix Records en colaboración con otros sellos. Y bueno, Manu, ya nos has ido contando cómo trabajan ustedes, pero en general, ¿cuáles dirías que son las claves para poder mantener hoy día un sello de música independiente? Bueno, para mí la principal clave es tener mucha ilusión y sobre todo ser paciente, porque las cosas no te metes, estamos en este mundillo ni para vender ni para. Sí, está claro que no te metes para perder dinero, por supuesto, pero no hay que desesperar. Desde aquí la verdad es que animaría a cualquiera a formar un sello y eso, con ilusión, con ganas y a tirar para adelante. Uno siempre tiene que hacer las cosas que lleva dentro e intentar ser creativo. Las cosas hay que sacarlas de dentro. Eso es lo bueno en la vida, ser positivo y tirar para adelante. Desde luego, en España cuesta un montón, sobre todo este tipo de rock y de metal, o estos estilos son muy difíciles, sigue sin haber demasiada cultura, pero poco a poco parece que empieza a haber cierto interés. Sobre eso, la verdad es que nos hace tirar un poco para adelante, viendo la perspectiva, y tener sobre todo muchísima ilusión, es lo que más digo y animaría a la gente. Y entonces ustedes llevan a cabo esas ediciones físicas, a menudo en colaboración con otros sellos, y luego la música de Radix, de las bandas del catálogo, está disponible bajo licencia Creative Commons en la página radixrecords.bandcamp.com. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Parece demostrado que la gente pueda escuchar la música antes, anima a comprar, ¿no? Las ediciones físicas. Sí, la verdad es que es la actualidad. Ahora mismo la gente casi se descarga prácticamente los discos antes de comprarlos. Yo la verdad es que sigo siendo un romántico, no lo hago. Espero a que salga el disco, quizás escucho el tema adelanto y luego voy a comprar el vinilo. Pero sí que es cierto, es la realidad. A la gente le gusta, digamos, captar el disco en concreto, que sea, y bueno, como bien decía antes, Bandcamp es una plataforma de lujo, que está genial para los grupos y sellos, este tipo de cosas. Y bueno, nosotros tenemos nuestro catálogo, prácticamente todos los discos gratis. Es un poco la filosofía del sello también. Pagas lo que quieras, si quieres, si no, 0 € y lo tienes gratis. Y luego, pues intentamos a través de Bandcamp también potenciar la compra física, que también tenemos los discos. Los que nos quedan, que algunos ya, alguna edición está agotada. Normalmente se vende, sí, se vende. Nos gustaría vender más en España, la verdad. Vendemos bastante al extranjero. No, con decir bastante no digo que estemos forrados, ni mucho menos. Pero sí nos gustaría que España tuviera un poquito más de interés. Pero bueno, seguimos trabajando en ello, hacerle a la gente y darle las cosas de la mejor manera posible. Y el punto más importante quizás ahora mismo es la descarga gratuita, como decías tú. Bueno, llama la atención eso de que la gente compre desde el extranjero. El típico dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿o no? Sí, puede ser, pero poco a poco, ¿sabes? Esto no es una carrera de fondo que tienes que meterte y ganarte ya la gente de España. Sí hay grupos que parece que calan y que tenemos ventas, claro que sí, pero hay otros que tampoco llamemos de que los ignoran la gente, ¿sabes? Pero, sin embargo, que luego que hay más respuesta. Ahora mismo lo ves en reviews, en blogs del extranjero, y incluso nos sorprende, pero, y claro, a lo que digo, que nos gustaría que España, joder, que sea un poco consciente de que a los grupos lo que les cuesta grabar y luego, claro, editar el disco, ya sea a través de un sello o sellos o autoeditado. La gente debería concienciarse. Mismo ya en los conciertos. Lo hablaba hoy con con mi pareja, bueno, la chica que es del sello también, de cara a los conciertos. En verano es la cara y en invierno es la cruz. En verano la gente acude a los festivales en masa, luego en invierno, hablamos en primera persona a nivel Galicia, luego en invierno los conciertos es como morirse del asco. Bandas que van a festivales en invierno aquí, igual hay 30 personas, 40, y entradas baratas. Es que es la cara y la cruz ahora mismo en estas cosas. Hay que seguir luchando, trabajando y el futuro nos dirá lo que pasa. Si tengo las cuentas bien apuntadas, ustedes han publicado 24 discos hasta ahora, y vamos a repasar ya esas novedades, los lanzamientos de Radix de los últimos meses. Creo que fue en el mes de julio, sacaban el disco El Alma Negra de One for Apocalypse. Vamos a escuchar ahora un tema. ¿Qué nos puedes contar de este grupo asturiano, Manu? Pues bueno, son un trío, hacen rock instrumental. La verdad es que lo recomendaría a fans de bandas como Mogwai, Mono, bandas muy conocidas. Tienen un sonido bastante oscurete, juegan mucho con las ambientaciones, también meten cañita. La verdad es que es un grupo bastante interesante. El primer disco está genial, lo recomiendo un montón. Y este segundo acaba de salir, estamos un poco no sé cómo funciona, por ahora la verdad es que no nos quejamos. Salió en formato de 12 pulgadas, una edición súper chula. Si tenéis la oportunidad de ver fotos, también lo recomiendo porque estamos encantados con la edición. De hecho, llama la atención bastante. Y bueno, también fue una coedición, creo que fuimos 5 sellos, bueno, contando el de ellos, que ellos también tienen una especie de sello para autoeditar sus discos. Y hablando de todo esto, ¿en algún momento se plantean hacer una reedición de algún disco que tenga éxito? Pues sí y no. Es un poco mi intención no, más bien mi sueño sí. Sería, digamos, modo sueño, sería intentar reeditar algún disco de alguna banda que a mí o a la gente le haya gustado. No lo sé, ahora mismo no te puedo decir. Supongo que si sigo pensando lo mismo, el futuro se hará, no lo sé, pero seguro que sí. Por mi cabeza pasan muchas cosas y soy muy activo en ese aspecto y bueno, me gustan un montón de bandas e incluso hay bandas que su disco creo que merece ser reeditado en cualquier formato, sea vinilo o lo que sea, pero sí. Muy bien, pues escuchamos ya a este trío asturiano One for Apocalypse con el tema Despertar llorando. Thank you. Despertar llorando, así se titula este tema de One for Apocalypse, incluido en su nuevo trabajo El Alma Negra. Y estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Manu Parada, responsable del sello gallego Radix Records. En fin, Manu, en este mes de septiembre ustedes se han liado la manta a la cabeza, como suele decirse, y publican tres discos, ¿no? De Despeñaperros, Yau y Madeleine. Bueno, cuadro así, me imagino. Pues sí, el de Yau ya lo teníamos pactado hace bastante. De hecho, ya lo habíamos hablado una vez en Galicia, hace como el año pasado, así que ya vinieran a tocar con Madeleine, de hecho, y ya lo habíamos hablado, tenían intención de sacar disco, y yo le había dicho que sí, por supuesto, participaríamos y tal. Luego el de Despeñaperros, que es, toca un chico de Bilbao que también lleva un sello y los conocemos también, y luego el de Madeleine, claro, era un poco como darle continuidad al sello, sacando la segunda edición, y bueno, somos súper amigos y estamos muy encantados ahora de sacar este disco con mogollón de ganas e ilusión, porque, como digo, nos da mucha continuidad a la hora de continuar con ellos, y ellos creo que están encantados también. Y bueno, a ver qué tal funciona. Va a ser una edición en CD, Digifil, 200 copias, limitado, como la primera. La primera, de hecho, solo nos queda una copia y ya se agota. Y bueno, a ver, esperemos que funcione bien. El grupo es un grupo bastante activo a la hora de tocar, que es importante para mover los discos y para el grupo, claro, para salir adelante. Y bueno, esperemos que la gente se anime a comprarlo, a comprar estas ediciones que comentas y nada más, no sé. Vale, pues vamos a darnos un poco de prisa, a ver si podemos escuchar los temas seleccionados. Empezamos con Despeñaperros y la canción Hijos de Matrix. We'll be right back. Así de potente suena la música del grupo Despeñaperros. Esta era su canción Hijos de Matrix, del álbum El Foso, uno de los tres lanzamientos de Radix Records en este mes de septiembre. Y entonces, Manu, si te parece, escuchamos ya una canción de Yao, de su disco Malda, se titula Maitasua. Arteko distantzia neurtzen jakiteari deitu nahi diot maitasua estututa behatz artetik ies egin dit oarkabetu eta eganate un tema bastante breve, apenas 50 segundos. Este Maitasua del grupo Yau aparece en su álbum Malda. Y bueno, Manu, llegamos al final de esta entrevista. Nos falta solo por escuchar un tema de Madeleine y darte las gracias por estar aquí en el programa. Gracias a vosotros. Un placer. Y muchos que nos hagáis esta entrevista. Muchas gracias. Nos han quedado bastantes bandas en el tintero, pero los oyentes pueden pasarse por la página del sello, la repito, radixrecords.bandcamp.com, y escuchar toda esta música. Pues hasta pronto, Manu, mucha suerte y mucho ánimo. Vamos a escuchar ese tema, Johnny Drama, lo nuevo de la banda Madeleine. Pues hasta aquí hemos llegado en este repaso al catálogo del sello de Galicia, Radix Records. Estuvimos charlando con su responsable, Manu Parada. Y agradecemos asimismo a nuestro colaborador Fajardo que nos descubriera esta discográfica y toda esta música. Ya nos despedimos. Lo último que escuchamos era el tema Johnny Drama del nuevo disco Mugarri de la banda Madeleine. Y nos puedes escuchar en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com, también en nuestras emisoras asociadas. Nos puedes encontrar en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. A partir de la semana que viene tendremos cambios en la programación, pero de momento el lunes volvemos a la misma hora como siempre. Y si quieres, mañana viernes, también a las 4 de la tarde, hora canaria, tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.